policía pueda pensar que si motivo alguno se ha puesto siempre estar dando por culo de lunes a domingo, igual es la turbina, yo os lo dedico, yo no voy de médico, refrenando los huevos tocando, tira de la cuerda, cortaré tu lengua, partiré tu cara, tu opinión, ayuda la polla, si la dices de frente, o la dices de espaldas, rondas consecuencias, con un par de hostias te llevarás, escapa el tambor, chispas, que no siempre te podrás salvar los guripas.